no vamos a amanecer. Vamos pa' mi rancho que siga la joda. El baile ya cerró, el chino habla ahora. Vamos a pegar uno frisé. Qué locura vamos a tener. Trae el cambio, yo traigo las rochas. Que se están encabiadas en el cocantura. Qué fiesta vamos a tener. Saquemos los palos de la vereda. Bailando en Corpiño, los negros en cuero amanecidos un domingo. Oh, las chicas en la pista destacada y en la calle suena hasta mañana. Los notas locos suben y no paran. Aran, aran, aran, aran. Saquemos los parlas de la vereda. Habrá un par de pinos que el sol está que pega. Todas las rochas bailando en Corpiño, los negros en cuero amanecidos un domingo. Vamos a mi rancho que siga la joda. El baile ya cerró y los chinos abre ahora. Vamos a pegar un oficio. Oh, qué locura vamos a tener. Tráete el escabio, yo traigo las rochas. Que si están escabiadas se despojan todas. Qué fiesta vamos a tener. Saquemos los parlantes a la vereda. Habrán un par de pinos que el sol está que pega. La rocha bailando en Corpiño, los negros en cuero amanecidos un domingo. Oh, las chicas en la pista entrancada y de la calle toca hasta mañana. Los notas locos suben y no paran. Aran, aran, aran, aran. Saquemos los cornetes a la vereda. Habrán un par de vino que se les saque pegar. Toda la rocha bailando en Corpiño, los negros en cuero amanecidos un domingo. Oh, y esto es cumbia callejera. De la calle, de la calle. Récord.